Sí. ¿Y ese señor que abriste la puerta? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Lo que me pasó fue terrible. Soñé que el mundo se estaba acabando, hermano. Cuéntame, ¿qué te pasa? Mira, todo comenzó una noche fría. Mientras yo dormía, sentía que quería pararme, pero no podía. Mi mente estaba batida, mi corazón destrozado y cansado por un día extenso y largo de trabajo. Daba vueltas y vueltas en mi habitación y no entendía qué me pasa, qué sucede, el por qué esta situación. Qué desesperación latía fuerte mi corazón. Si yo estoy vivo y hay un Dios ahí arriba que me explique la razón. Bueno, del cielo al suelo llovía y yo veía como la lluvia caía y fuerte el trueno, casi nada se veía. La noche está fría y fría en la cama donde estaba, percibía la ira de una gran noche, sangre fría. Nuevamente intenté pararme, llamó fuerte a mi hermano y él no logró escucharme. Y sentía que estaba solo, dije aquí mismo yo me quedo. Solo veo reflejo y de repente explota mi espejo. Y en menos de un segundo voy en otro terreno. Eso era un sueño, era que yo estaba estropeado. Imagínate tanta mala noche, ese trabajo me tiene atareado. Y yo hasta me asusté, pensé que me iba en un segundo. Y yo que estoy muy joven, pa' irme de este mundo. Pero ya todo está normal, nada me puede atormentar. Mejor tomo el transporte, tengo que trabajar. Me puse para el transporte y qué va, nadie aparece. Eso fue extraño, qué terrible situación. Y frente a la parada veo un letrero que dice que el fin está cerca, que Cristo es la salvación. Yo siempre oigo a los cristianos que todo el tiempo dicen que un día, una hora, una gran tribulación. Pero cogí a pie para el trabajo y vi un par de cosas raras. Pila de carro vacío y rompí zapatos por el suelo. Mi mente me dice, cuidado, si verdad lo que ahorita tú pensabas. Pero no, eso que me pasó ahorita fue un sueño. Llegué al trabajo y estoy tocando la puerta. ¿Por qué nadie contesta? ¿Será que nadie se encuentra? Había una música alta y el teléfono suena solo. La puerta estaba rota y el escritorio estaba solo. Y solo sé que veo un desastre feo. Ropas por el suelo y la gente no las veo. De repente pasó algo por mi mente y pienso, ¿será que Cristo vino? Pero luego me convenzo de que no. Aunque parece que sí, porque no hay gente en las calles. Y en la TV la noticia de que Cristo vino. Me quedé atónito, casi me desmayé. Por favor, que no sea verdad este destino. Me quedé frisado, ahora sí es verdad que la mordí. Eso fue que Cristo vino y yo me quedé aquí. Todos los que iban a la iglesia no los veo aquí. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pasaron otro boletín y este sí me paniqueó. Dicen que medio mundo di que desapareció. Dios de mi salvación, no me dejes fuera. Ten piedad de mí, no dejes que sin ti me muera. Vio gente corriendo en las calles en desesperación, en dirección al sur porque les de ya se hundió. Que Jesucristo a los cristianos ya se llevó. Que la tierra se abrió, eso es principio de dolor. Oigo un sonido fuerte, como de trompeta. La gente busca la muerte, pero no la encuentra. Del cielo cae granizo y fuego ligado con sangre. Los árboles se queman, siento un dolor muy grande. Dios mío, qué circunstancias me predican, me lo dijeron. Y yo haciendo mi malo coro, y las profecías se cumplieron. Esto va de mal en peor, principios de mal. Veo como de sangre ahora se convierte el mar. Qué mal con todo esto, cualquiera se confunde al ver los peces que mueren y que los barcos se hunden. Son momentos trágicos, es el final para la tierra. Pero esto no termina aquí, ahora del cielo caen las estrellas. Que tortura, este pánico me satura. Las estrellas que caen del cielo dicen que son de amargura. Más amargo es vivir esta realidad cruda, donde los que beben agua ensangrentada tienen la muerte segura. Ahora queremos todos salvarnos y no aparece Jesús. Espera, ¿por qué se apagó la luz? 10 y son las 2 de la tarde, ¿por qué que el sol se oscurece? Eso lo dice en la Biblia, que el sol y la luna desaparecen. Fuego salía de la tierra y fuego con presión. Salía el demonio ligado con caballo y escorpión. Están matando a la gente, por ahí viene entre más. La gente quiere la muerte, ¿y la muerte dónde está? Papito, si tú estás en el cielo, por favor, quiero tu ayuda. Yo no aguanto sufrimiento, estoy alto de esta amargura. Aquí mismo me voy a quedar para que ese demonio venga a matarme. Por lo menos sé que me voy, aunque no pude salvarme. Salió sangre de mis ojos en un momento duro y frío. Donde quería morirme, ya no quería estar vivo. Noche en mano puedo durar, mi corazón está acelerado. Dios mío, acaba conmigo para despertar en otro lado. Fue terrible, eso fue lo que me aconteció en el sueño. Viví la gran tribulación. Sí, pero tranquilo. Dios te ha mostrado su gloria a través de esa revelación. Fue grande. La palabra dice claro en Juan 28 que los jóvenes verán visiones. En algún momento eso va a llegar y va a acontecer en la vida de la humanidad. Pero ahora tú te puedes librar de eso haciendo una sencilla oración junto conmigo. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Sí. Padre, te vengo presentando esta alma ahora ante ti, Dios amado. Y yo pido ahora por él para que él pueda entender que la vida sin ti no tiene sentido. Que a pesar de las situaciones que él ha estado viviendo, él pudo comprender por medio de la revelación de que tú vendrás a su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta alma. Y los que hayan aceptado a Jesús en su corazón no estarán aquí para ver esto. Por eso yo te digo a ti que tú has tomado la mejor decisión de tu vida. Oh Dios mío, gracias por esta vida. Oh Rabakerindi Viki Makua. Oh bendito sea tu nombre. Gracias Dios. Y así sigue revelando a la humanidad a través de sueños y revelaciones. Como dice tu palabra, Joel 98. Oh Dios Padre, que aún hasta los ancianos.